últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros, sopranos, mezzos, sopranos, tenemos aquí a la escala de Millán completa. Sean ustedes muy bienvenidos a la Millán de Gran Cuadra, 42ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran banda de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este poderoso ejército! Un poderoso ejército de tenores que a la voz de... Porque están desafinando, claro. Es por eso que están aquí, no efectivamente en la escala de Milán o en alguna ópera importante del mundo. A la voz justamente de... importante es hacer Claro, sí. Sí, es muy importante. Luego se afina todo automáticamente por un aparato. Que justa, claro. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a partir... Esta es la era tecnológica, por lo tanto, todos los errores se disimulan con pequeñas inversiones en justamente en tecnología. Vamos a dar paso a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, en un 60% activado por el piloto automático, ya que él cada vez los ataques de hueva son más profundos. Sí. Lo que pasa que está excitado. Sí, está excitado. Es verdad, está excitado porque ha ido a visitar a sus amigos de Gathering. Sí que sí. Ha tenido una conversación con ellos. Sí que sí. Y le han dicho, ay, no entiendo lo que me dice, pero no importa. Pero está feliz. Claro, claro. Señoras y señores, con ustedes, el piloto que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! ¡Ahí está! ¡Viva el rock and roll! Claro, viva el rock and roll, que no es muy rock and roll, que digamos, Gatrin. Pero tiene su rock and tiene roll. Tiene su rock and roll, ya lo hemos dicho aquí. Si tú lo ves así, el rock and roll como forma de vida, hasta Mozart tiene su rock and roll. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella tiene mucho rock and roll. Tiene mucho rock and roll. A pesar de que lo que la música escucha ella, vaya uno a saber, verdaderamente, ¿no? Pero bueno, se le respeta, por supuesto. Con ustedes, la productora estrella de este programa en radio es La Muda. ¡Sí que sí! Y se sí. fue a la peluquería. Claro. Y le hicieron cualquier cosa. Sí, yo creo que sí. Estaba por encarar un juicio. ¿Qué pasó, Muda? Un juicio penal o algo así. Igual te queda chido. Diga usted que es La Muda, que se pone un nido de pájaro en la cabeza. Y le queda chido. Y queda como vanguardista. Por lo tanto, Muda, no te preocupes. No vayas más. No, sí, hay otras posibilidades. Si hay algún coafer escuchado en estos momentos, algún peluquero que se dedica a salvar cabezas, cabeza de La Muda está en peligro de extinción prácticamente. Y será la nueva cantante calva que tendremos por aquí. Señoras y señores, presentamos ahora al más elegante de toda esta tripulación. No ha pisado una peluquería en su existencia a lo largo de su vida. Debería ser, porque ya tienes el pelo muy largo. Pero primero hay que hacer un lavadito. Porque creo que las tijeras se me pierden ahí, me parece. Y bueno, está bien. Sí, yo no te lavo. No vayamos contra la naturaleza, porque ahora empieza con eso de que él genera una especie de grasa que le previene ciertas cosas. Y la genera. Vaya si la genera. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje es el Mike. ¡Grande Nico! Al de Prensil Ted Joe. Mugroso, asqueroso y repulsivo. Sí, y antisocial. Mico, perfecto. ¿Está todo en orden? Sí, guiñame el ojo, aunque. No, es jamás. ¿Sabes qué? El Mico no sabe guiñar el ojo. Ah, no. No, cierra los dos o los abre los dos. Claro, eso es. ¿Qué Mico Menso? Sí, Mico Menso, tienes un problema cerebral. El ejército de mediocres nos quiere por lo que tenemos. Radiografía de cómo vestimos, qué aparentamos, hasta dónde podemos pagar. Está solo entre la multitud. Resuenan las fanfarrias y los ves marchar convencidos mientras tu cabeza se llena de preguntas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pasa por tierra encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Señoras y señores, con ustedes el enmascarado de látex desde Toluca. Hacía un chingo que no lo teníamos por aquí a nuestro amigo enmascarado. Y ahora aparece con la mamada de que fue mi cumpleaños. Y bueno, ¿cómo podemos saber los que tenemos la bola de cristal o qué mamada? Pero budita. Solo vine, no, pero es que no estaba agendado. No estaba agendado, no. No estaba agendado. Solo vine a dejarles este chistorete, dice, de profesionales, claro. Pero bueno, si tengo la fortuna de que este mensaje sea leído el 2 de marzo, no, cuando uno depende de la fortuna generalmente las cosas no se dan de esta manera. Si tengo la fortuna, no tienes la fortuna. La fortuna acompañada de lana, sí. Pues eso, sí, facilita mucho la suerte. Sí. Pero la fortuna, sí, porque sí. Créeme que no. En este sentido, dice, si me acompaña la fortuna, este mensaje será leído el 2 de marzo. Por lo tanto, la fortuna le fue esquiva tantos días como que hoy es 7 de marzo y recién ahora le estamos diciendo feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, cabrón! Bueno, le pediría al señor... Nunca es tarde para recibir un feliz nada. Nada, porque si se te hace como muy tarde, ya servirá para el año que viene, que póngale, andes cumpliendo años, así que no te preocupes. Escúchame, enmascarado de látex pide un regalo de parte del señor Lagarto, que creo que es muy accesible de realizar, y siendo que se ha pasado su fecha, él pide simplemente un concha en termo, y hacía mucho que no escuchamos. Toda la audiencia dice, pero el concha en termo, yo, por ejemplo, que me escucho el programa hace una semana, no me sé lo que es un concha en termo. Sin embargo, es un regalo con el que quedas bien en todas partes. Sí, sí. Para la dama, para el caballero, para llevar, para consumir, para la abuela, para todos. He aquí, dedicado expresamente al enmascarado de látex de Toluca, un concha en termo. ¡Concha! Muchas gracias, señor Lagarto, cumplo 24 años, así que me la pasaré pipa. Y aquí está el chistorete, ¿no? Porque entre otras cosas, véngale, dice, resulta que iba manejando por la carretera un médico forense. El médico forense es ese que no cura ni mamadas, ¿no? Que va y los muertos los abre. Ah, este murió de un palazo en la cabeza. Este no murió. Mire, me acaba de apretar la mano y me dice, no, por favor, no corte aquí. Bueno, iba por ahí entonces el médico forense, después de unos kilómetros, observa al lado de la carretera un cartel luminoso con la leyenda Burdel de Monjas. Las monjas fiesteras. No es el viejo chistorete de la monja perverso, no me recuerdo cómo la monja era. Grosera. La monja grosera. No es de monjas groseras, es, por lo tanto no le sacamos las orejas a los niños ni nada perfecto. De los religiosos. Un burdel de monjas. Entonces el médico no resiste la curiosidad. Y no. Como todo transeúnte que ve un cartel luminoso al costado de la carretera que dice burdel de monjas, verdaderamente. Y enseguida se orilla en la carretera, corre hacia la entrada del burdel. A la entrada del burdel lo recibe una voluptuosa monja. ¡Ja! Que a pesar de su hábito, que oculta más de lo que muestra, veía unas cosas muy interesantes. Entonces, justamente le dice, bueno, yo vengo aquí, sí, ya sé, hermano, ya sé, pero hermano, aquí se paga por adelantado. Ah, muy bien, dice, forense, saca su billetera, le da cuánta lana es, cuatro de esos grandes que acaba de sacar. Cuatro, pero son monjas, es un burdel de monjas, es una cosa única en la vida, en la historia, lo que voy a ver, saca toda la lana, y la pone ahí en la monja voluptuosa. El médico accede, la exuberante monja lo toma del brazo, lo lleva hacia una puerta, mientras le dice, hermano, siga por este pasillo y ahí encontrará la felicidad. El hombre ya excitadísimo, mientras caminaba por el pasillo, se quita las ropas, le quedan los pantalones a la altura de los tobillos. Al llegar a la fin, se topó con una puerta, sin pensarlo, da un fuerte empujón, casi que ya al éxtasis absoluto, la abre de un golpe y el médico cae al piso y de inmediato se da cuenta de que aparece fuera de el burdel, ahí en medio del desierto. Levanta la mirada y observa un pequeño letrero que dice, las hermanas de caridad se lo acaban de chingar, por favor vuelva pronto. Lo malo de ese burdel es que como que no volvías. No. Pero bueno, una vez hecho el negocio, las monjitas se frotaban las manos y así era la historia. El dinero santo, sí. El dinero automáticamente se quedaba lavado. Palomita Fergie. Hola, Palomita. Desde USA, exactamente, desde Buffalo, dice, echando luz sobre el tinnitus, esa enfermedad que queja al 95% de los desintegrados, y al señor Lagarto específicamente, dice, eso se cree que es hereditario. Es hereditario. Usted lo heredó. ¿Sabe que sí? ¿Ah, sí? Mi abuelo tenía lo mismo. Su abuelo tenía tinnitus, sí. Por lo tanto, usted tiene tinnitus. Sé que sí. Y todos los huevos y gota que usted engendre tendrán tinnitus. Dice, para joder a los demás. Para que hereden algo, sé ¿no? Algo hay que heredar. Desafortunadamente, solo puede empeorar. Es la peor frase que puede decir un médico. Gracias, Palomita. Es que tal? ¿Cómo sí, le va sí. usted? ¿Qué tengo, doctor? No sé qué tiene, pero va a empeorar. Pero lo más seguro es que vaya empeorando, sí, sí. ¿no? Dice, lo que puede suceder es que comiencen a escuchar diferentes tips, es decir, los sonidos que tú escuchas, la garganta. Diferentes tips de sonido. ¿Puede ser con un poco más de flanger? Puede ser con flanger, con chorus, sí. con, podemos un heavy metal, sí, sí. un chorus con metal, póngale, y variando. Ah, está chido. Es como una historia que yo me escuché. Estuve escuchando la radio aquí en Búfalo, y esta historia es sobre un fotógrafo que comenzó a hacer un libro sobre una serie de conciertos, y pues fue ahí donde comenzó a escuchar su primer sonido. ¡Ja! Lo primero que cubrió fue un concierto de los Dead Kennedys, sí que sí. y a partir de ahí le quedó el acople sí. permanentemente. Pero qué chido ese acople, dijo. Claro, y él iba, y luego, concierto de ABBA, y escuchaba acople. Sí que sí. Conciertos de y escuchaba acople. Ah, no, que viene ahí. Se ve que el punk está influyendo en claro, todo. Claro, en Luis Miguel, por Póngale. Ejemplo, decía, sí que somos sí. novios, y escuchaba un... y está acoplando el guitarrista. Y el hombre se llevaba una falsa idea de lo que era la vida. Sí que sí. Hasta que fue al médico, el médico le dijo, tiene tinnitus y esto nada más puede empeorar. Él gastó algo así como $13,000 a lo largo de sus 10 años de vida buscando una cura, ya que solo empeoraba. Ahora puede reconocer 6 sonidos diferentes en su cabeza. ¡Ah! ¿Usted cuántos sonidos diferentes reconoce en su cabeza? Son como 15. Usted está súper adelantado. Sí, sí. Pero le vamos a contactar con ese fotógrafo, porque a lo mejor hace una banda de cofres o alguna mamá. No habla con nadie de su enfermedad, ¿no? Es no. muy íntimo. Sí. Está bien, lagarto. Dice que en los peores son los lugares callados, y sí que, sí. Que con el tiempo el sonido disminuye, incrementa, pero jamás desaparece, dice el fotógrafo. Oh. Dice, bueno, irónicamente su hija nació con una deficiencia en el oído y algunos bips de sonidos que él escucha. Su hija no puede escucharlo. Por lo tanto, y le es falta... Es una historia de mierda, ¿eh? Una historia de mierda. A sí. la hija le faltan algunas frecuencias. Sí que sí. Tiene un recorte de frecuencias que tiene el fotógrafo y que la hija no tiene. Hicieron una bonita analogía de cómo se complementan. Pero bueno, dice Palomita, adiós, dejándonos a mitad de esta historia. Sí que sí. Porque queríamos verla... imaginamos al fotógrafo con su hija en una plaza... algunos escuchando palomas, póngale, ¿no? El gurgujeo de, de una ave exótica, y algunas escuchaban cierta y otro frecuencia solo y ruido del subte. Y otro ruido, claro, y sí. ahí se complementaban y platicaban sí, de cosas que ni se entendían entre la madre, el padre y la hija. El Chávez desde Saltillo, Coahuila, México, dice, antes que nada me quiero pendejear. Pendejéate, tranquilo, cabrón. Prepararemos polenta en este programa muchas veces. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen. Agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos, para que no nos den por muertos. Información importante para el día de hoy. Debemos decirle a toda nuestra bola de desintegrados que atención. Están en estos momentos con el puño en alto diciendo: no me leen los mensajes, no me leen los mensajes, no me leen. Y pasan las madres por la habitación de la criatura y dice: ¿qué es? El niño está en una secta satánica o alguna mamada. Y yo lo único que le escucho decir es: no me leen los mensajes, no me leen los mensajes, no me leen los mensajes, porque el último está deformando. Y esas cosas. No, estamos complicados. Nada más es. Simplemente está informado, ha llegado el Cucho, por ejemplo, con estamos una información pertinente, está en una nueva misión interesantísima. Silvino Julio Porteña llega para informarnos y decirnos: no, Portela no ha sido campeón. Y ha perdido con Mangueira. No, no ha perdido con Mangueira. Ah, eso es chido. Claro, porque esa es la rivalidad absoluta. Y Silvina nos viene con el detalle de cómo han sido los resultados 2006 del Carnaval de Río de Janeiro. Pero eso será en otro momento, porque tenemos aquí, por ejemplo, a Jessica de Oaxaca. Es Jessica. Libre albedrío absoluto y el azar que nos lleva a Jessica, por ejemplo, y no a otros que estarán diciendo: no me leen los mensajes, sí, ¿verdad? Sí. Desde Oaxaca, México, dice: hola a todos en la nave, solo les quiero decir que sigan adelante con su programa, cada día es a mejor. Saludos de Oaxaca y a Rolando de Mexicali, va, y besos a todos los, menos a la muda, no vayan a decir que soy lesbi. Juá, juá, juá, se ríe, se cae de la silla, sí, sí. Todos le gritan: lesbiana, lesbiana, asquerosa, cochina, vete de aquí. Y ella dice: pero si yo escribí un mensaje para que no me confundan de esa manera, te pero jodes, la gente ¿sabes? Confunde. La gente confunde, va, y dice Jessica de Oaxaca, luchando por los derechos a la justamente libre elección sexual. Creo que a esta altura, señor Lagarto, ya entramos en Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Nicole de Valparaíso, Chile, dice: me daría un beso en un rincón con una persona que amo. Freddy de Huaraz, Perú, dice: ¿para qué estudiamos si después nos vamos a morir y todo el conocimiento no se queda con nosotros y algunos otros lo aprovechan de la gente? Bueno, no sé, no me escuchen, son huevadas que se me presentan en la cabeza. César de Huaraz, Perú, dice: hola, hijos de puta, son muy hijos de puta los presidentes. Mario Raimondi es de Maracaibo, Venezuela, y dice: ah, un día antes de que el mundo se desintegre, divertirme en grande con mis amigos The Rock. Freddy de Huaraz, Perú, dice: me gustaría saludar a mi padre, el presidente Bush, y llevarlo a Irak para que se lo chinguen ese mamón. Águila de España en Córdoba, dice: borracho, pero sois para mí lo único después de la Trinidad que quedáis. Saludo Javier de la Frontera, mosquito asesino de Argentina, dice: su pronto buenísimo, lo escucho siempre. Eric de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, dice: Bichnu de Pergamino, Buenos Aires, Argentina, que no es el Bichnu del Perú, sino el Bichu de Pergamino. Hola, la verdad que el programa está muy bueno, lástima que no pasan mucha música, esta es la primera vez que los escucho. Jorge Mejía Reyes, este Taxco, esto es en Guanajuato, en México, dice: aún y antes de que el mundo se integre, ir a Buenos Aires para conocer una chava que me anda dando vueltas por la cabeza cuando los puedo escuchar en vivo. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción, sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. El Chávez de Saltillo, Coahuila, había dicho que se quería pendejear. Ah, sí que sí. Sí, se quería pendejear al mismo. Dice: yo solo porque no he podido comunicarme con ustedes y mandar el mensaje desde mi correo. Tengo poco de haberlos escuchado y me gusta un chingo el programa. Bueno, quiero mandar un chingo a su puta madre y mis primos, que son unos objetos de mierda. Bueno, reciban un saludo, no, y un saludo. Gente de mierda, para... no, claro, un saludo para el espartano. No tiene que haber razones que sostengan esa objetitud de tus primos de vaya uno a saber dónde. Vamos al rescate de un mensaje un tanto más interesante que la mentada de madres a primos y cosas efímeras de la vida. Encontramos la firma del Tomcat y decimos: helo aquí. ¿Qué tal, compadres? Aquí el Tomcat, nuestro tatuador oficial de la Nueva María Tijuana. Creo que ando mejor de ánimos. Estaba depresivo porque no encontraba mi media naranja, mi pareja, una chava que me pele. No encontré una mierda, pero estoy mejor de ánimos. Muñeca inflable. Sí, conseguí la muñeca inflable y ahora, pero traté de tatuarla y se me reventó. Oh. Y, no, cabrón, no son para tatuar. Tomcat, las muñecas inflables no se tatúan. No. Apréndelo de una vez o cómprate la tatuada o tatúala con otro tipo de cosas, de elementos no punzantes. Con un marcador. Claro que sí. Indeleble. Decimos, esto sirve también para aquellos fumadores. Sí. Ah, luego de esta noche de sexo alocado. No. Un cigarrito y... ah, mierda, si no te soportas el humo del cigarrillo, me lo hubieras dicho antes. Y ahí está, pinchada sobre el ventilador de techo. Doblemente pinchada. Claro, sí. Dice: ayer me puse una ciberpeda con Marianita, una desintegrada que vale su peso en oro. Y amanecí animoso, crudo pero contento, o mejor dicho, crudo, solo y muy contento. ¡Ja! Les quiero contar este chiste. Ahora que salió el tema de los guajalotes, dice: estaba Jesucristo, cuando era niño, con una familia, en un típico domingo, haciendo los quehaceres domésticos, cuando de repente por la ventana entra un guajolote, ¿no? Y José, el padre de Jesús, está José, el padre de Jesús. Sí. Esto básicamente no es para quitar las orejas a los niños, pero sí a aquellos cristianos. Póngale. Que sí. No los hay muchos escuchando este programa, porque ya en la apertura se dan cuenta de que no, yo ve esta luz de Cristo, yo daré brillar esta luz de Cristo. El siguiente espacio contiene lenguaje adulto. ¡Ah, escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Estaba entonces Jesús de niño con una familia un típico domingo haciendo los quehaceres domésticos. Que tú preparas la comida, que yo esto, que tú lo otro. Cuando de pronto por la ventana entra un guajolote. Un ganso. El guajolote, el ganso. Y José, el padre de Jesús, le grita: ¡salte, animal maldito! Etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Porque no se le ocurrían más cosas. Eso está bien. Y así. Y lo comienza a corretear por toda la casa para botarlo fuera de la casa, ¿no? Y entonces Jesús, con su propiedad de siempre, le dice: no, padre mío, no molestes a ese animalito de la creación. Y a lo que lo interrumpe José, justamente, ¿no? Y le dice: ¡sácate de aquí, chus! ¿Eh? ¿No ves? ¡Quítalo, quítalo! ¿No ves que si una paloma embarazó a tu madre, este cabrón nos coge a todos? Es verdad, es mucho más grande. Porque es mucho más grande. Sí que sí. Como cara de perverso los guajolotes. Hay que tener cuidado con ellos. Vos trata una idea para que los desintegrados tengamos una comunicación con el mico. Podría describirlo de la siguiente manera. A ver, si el mico le preguntan algo y rompe un vaso, es para sí. Y si rompe dos vasos, es para no. No, claro. Si rompe dos, entonces es sí, mico. Se fue el carajo. Ofendido. Yo haría mico, yo haría lo mismo. Ese tema, eso lo hacía con los caballos. Si no lo comprenden, que se jodan. Claro, ¿qué carajo? Es Mr. Ed. No, Mr. Ed hablaba, pero es un caballo que dice, golpea dos veces en el suelo, sí, y el caballito hace así. Una vez en el suelo, no. Mamadas son mamadas. El mico ha desarrollado. Todavía lo comprenden. No entiendo cómo no comprenden al mico luego de tantos años. Dice, ¿te gusta la idea, mico? Mico, ¿me escuchas? Bueno, si superamos este test, podemos ponerlo en práctica. Postdata, ¿saben qué? Inventaron al héroe y al antihéroe hace dos programas. El hombre herramienta y el desarmador. El güey que desarma todo lo que toca. Y me despido. Sí. Ah, sí que sí. Sí, de hecho, sí. No fue hace dos programas, fue hace un chingo eso. Dice, ya me despido y este mensaje es la consecuencia del alcohol circulando en mi sangre. Bien, bueno, ahí está el Tomcat tatuando. Lee es de Nahuatl. Nahuatl es muy raro. Lo debo pronunciar mal porque esto es en Suiza. Ah, sí, no. Y a mí se me ocurre que uno de los cantones suizos. ¿Cómo se llama eso, señor? Nahuatl. No, es estaría muy chido. Sí, Nahuatl debe ser o algo así medio afrancesado. Póngale. Bueno, pero está en Suiza, Lee. Y dice, bueno, les deseo buenos días. La verdad, no encontré dónde escribirles. Solo quería decirles que el programa es súper bueno y que les mando un beso en la boca a todas las europeas. Son muy fogosas, sí, ¿verdad? Dice, a todos en prueba de mi cariño, aunque no los conozca. Yo les he tomado cariño. Bueno, está de más decirle que los escucho, pero solo desde hace poco y me alegra que sean diferentes a los demás. O sea, si somos muy diferentes a los suizos. Sí que sí. Básicamente están los suizos y nosotros. Sí, en sí, eso sí, se divide el mundo. Dice, o sea, nada de agresión publicitaria y todo eso. Ay, ya quisiéramos, ¿eh? Sí, nos ¿cómo nos gustaría agredirlos? Nos gustaría agredirte, Lee, personalmente. Sí pero que sí. Bueno, dice, eso es digno de admiración. Bueno, me la paso las semanas queriendo escribirle, pero sin éxito, porque no sabía qué decirles, y este es el resultado de este mensaje, que no dice demasiado, pero por lo menos nos pone en conocimiento a Lee, ¿eh? Dice, bueno, es un fuerte abrazo, me despido y gracias por hacerme sonreír, ya que casi es imposible para los que me conocen. Dice, chao, una boliviana perdida en Europa. Claro. Y depresiva. O sea, sí, y depresiva, sí. Y además, ¿cómo un suizo? Boliviana, perdida en Europa y depresiva. ¿Cómo sí, un sí. suizo hace reír a una boliviana en Suiza? Es complicado. Aparte, sí, sí, sí. La boliviana se despierta en Suiza y lo primero que ve en esos montes y montañas es su querida Bolivia. Sé que sí. Y luego se da cuenta que está en Suiza, que dista mucho de Bolivia. Sí, un poco. Lee, dices que no tienes cosas que contarnos y a nosotros nos parece súper interesante saber cómo una boliviana ha llegado a Suiza. Sí que sí. Y cómo desarrolla su vida ahí, cómo se hace entender y todas esas cuestiones y cómo extraña Bolivia y todas esas cosas. Pero así bueno. Así que busca un papel, Lee, un lápiz sí, y escribe. Y ponte a escribir, que sí. Quede más o menos de 5 o 6 líneas, tampoco sí, sí, sí. La historia de Lee en Suiza. Irwin S. López es de Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Irwin. ¿Qué pasó, mis desintegrados? ¿Cómo están, cabrones? La razón de este mail es porque un amigo me dijo que los pinches perros tienen acento. ¿Qué pedo? Bueno, según los científicos alemanes sí, ingleses, sí. En serio tiene. Me muero. ¿Cómo puede ser que un perro tenga acento? Usted, acento, digo. Asiento es como se siente. Sí. Siéntate, Bobby, y se sienta el perro. Sí. Usted me dice que un chihuahueño, por ejemplo, sí que sí. Tiene acento de norteño. Y sí, cabrón. Es mexicano norteño. Sí, cabrón. Y si fue criado en otra parte, la raza es lo que predomina o el perro toma otros acentos. Depende, predomina mucho la raza. Pero Palomita Forti, porque no sí. Es que sea una perra, no te enojes, Paloma. No, pero Palomita Forti. Es una perra, sí, sí, pero bueno, ella mudó de Perú sí que sí. A Búfalo sí. Y conserva cierto acento, conchisumare. Póngale, ¿no? Sí. Pero de pronto se le alista por ahí con otros acentos medios extraños y termina como una paloma deforme en cuanto sí, a su... Pero eso es New York. Eso es New York sí, que sí. Te deforme, es ¿verdad? New York y Lassie. New York y Lassie, claro, sí. Lassie la perra, ¿verdad? La perra, la sí, perra sí, Lassie. Sí. Bueno, pero un perro, por ejemplo, yo un pastor alemán. Un pastor alemán. El sí. Ladrido es... Exacto. Eso sí. Y un chihuahueño es más... Póngale. Me hace como un norteño mexicano. Increíble, ¿eh? Sí, pero, sí, sí, sí. Dice, esta mamada fue de los putos científicos, que no tienen nada que hacer, lo han comprobado. De seguro se la pasan fumando mota y estos culeros piensan que el puto perro les avala lo que creen ellos. ¡Qué culeros! Pero bueno, saludos a la mueva y a la lagartija verde. Increíble. Los no, perros, cabrón, es así. Los perros tienen acento sí del sí. Lugar donde residen e inclusive tienen algunos modismos. Por ejemplo, el famoso perro chileno que sí hace que sí. ¡Wow! Japón. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Recordamos a la prestigiosa audiencia que sigue este programa semana a semana, que hoy es el día de Eliomar Tecolote de Boder. Ah, sí que sí, cabrón. Pero Eliomar Tecolote no está, Eliomar Tecolote de Boder. ¿Hubo algún problema? Sí, tuvo un problema porque murió. Entonces va a estar mañana. Mierda. Va a estar mañana, sí, porque le están haciendo la resucitación y todo ese, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. En síntesis tuvo un accidente cuasi fatal porque está viejecito y se subió a la motoneta sintiéndose iba al caníbal. Y debería ir a toda velocidad. A toda velocidad. En realidad iba a 0,02 kilómetros por hora. ¿Por qué hacer eso? Y porque ni siquiera la llegó a encender. Pero se cayó a la chingada el viejo, está todo raspado. Bueno. Y ahora le está. Todos le dijimos que estaba muy. Que estaba viejo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está. Tuvieron ubica lo que es el freno, la verdad. Se sentía así un corredor de motonetas. Y ahora está más alejado todavía de los deportes motor. Ha llegado justamente un mensaje del Pollatrón. Que dice que es deporte, que no es deporte. Cada vez coincidiremos más contigo. Y los deportes que. Tengan motor no son deporte. No. Porque Eliomar, bueno, se ha lastimado. La Lassi es del Bolsón, Argentina. Hola, Lassi. Dice, para mí el enigma indescifrable es las cosas que te gritan los chicos por la calle, lo hacen para molestar. Ustedes que vivieron la época de la adolescencia. ¿No le comprendes? No le comprende ya. ¿Podrían responder esa pregunta sabiendo que yo tengo 14 años? Dice la Lassi, por favor. Claro, sí. La Lassi clara, está, sí. Recién le están creciendo los pechos. Sí, sí. Siente un desajuste hormonal. Le gritan cosas por la y calle. Le gritan cosas del tipo Julio, parece que no es nada. Y todavía no llega a comprender lo que le dicen. No, y ya lo comprenderás. Palabras aisladas como culo, como tetas, como cosas así. Disfrútalas. Ofensivas. Tú disfrútalas, sonríe. Porque no, tampoco, luego no te van a. Sí, no, sí, sí, no. Tampoco la sonrisa como diciendo, sí, como diciendo te estoy invitando a que compruebes lo que estás diciendo. Es más, ni los peles, mejor así, no sonrías. Sí, sí, sí, sí. Camina toda oronda meneando tus caderas. Sí, sí. E imaginamos que estos chamacos no llegarán a la falta de respeto, más que verbal, digo, porque si no te enseñaremos unas tomas de artes marciales. Sí, sí, sí. Tú ya debes saberlo de rodilla en huevo y cosas que funcionan muy bien si alguno se propasa contigo. Lassi, hazte respetar. Eres una dama, recuerda eso siempre. Y las cosas que te gritan son, en realidad, yo creo que la impotencia masculina. Yo creo que cuanto más cosas guarras gritan en una especie de piropo, más es la impotencia. Sí, sí. Están aquellos galanes que sí dicen, que estará pasando en el cielo, que se caen los angelitos y la mamada. No existen más y por otro lado son bastante mamones, por lo tanto mejor que no te digan esas cosas. Más aún, Y estará el famoso, bueno, y no entraremos en detalle, ella ya conoce ese tipo de naquedades. Y si no, ya los conocerás. El Asi no quiere decir nada, simplemente llama la atención. Inclusive yo creo que hay algunos que se dedican por afición a esas cosas y si les ponen al mico con peluca caminando de espalda, le gritan cosas igual. Sí. ¿Por qué? Por una cuestión de competencia masculina, decir, si no le grito queda como un joto o algo así. Claro, así que todo lo que parece que es un culito, yo le grito. O comentarios entre amigos. Comentarios entre amigos. Sí. No, esto me parece que es medio joto porque pasó una mujer y no se dio vuelta. Mira, y andan dando vuelta el cogote como una especie de pájaro de 360 grados y luego es por una afición. Es parte de la cultura y es así. Así que, Lassi, acéptalo y siéntete halagada de que despiertas en las masas masculinas de nacos del Bolsón gritos del tipo me parto como un queso. Y esas cosas. Que ella dice, me parten como un queso, pero si yo no soy un queso, porque ella es muy mental, piensa. Claro, sí, no sí, entiende. Sí. Bueno, ya lo serás. Sí, ya serás un queso. Miguel de Jalapa, México. Dice, hola, Miguel. Hola, damas y caballeros, ¿cómo han estado? Pues nada, les cuento que he vuelto a México. Me hace un chingo, Miguel de Jalapa. Sí, cabrón. No vengas con novedades. Pareces lo que ya lo mames. Lo que nos contaba ayer es este güey de. Han detenido a narcotraficantes. No estaban las cámaras, entonces los volvemos a detener para que estén las cámaras. Miguel ha vuelto a Jalapa. Y no estaba las cámaras. Nadie lo peló. Sí. Y entonces él dice, no, tengo que emprender la vuelta nuevamente. Entonces se fue hasta el aeropuerto y avisó a los amigos. Miren que llegué. Y ahí llegó. He vuelto a México. Eso es lo que pasa cuando uno llega al aeropuerto a las 4 de la mañana. No lo va a recibir absolutamente nadie. Entonces tiene que llegar a otros horarios más populares. Dice, bueno, pues aquí estoy buscando a Arely. ¿Quién es Arely? ¿Arely? Buscando Arely es el nuevo libro de Buscando Wally. Eso. O algo así. Arely que se ha ido la a la versión femenina de Wally. De Wally, sí, bien sí. Pinche fea de estar Arely. Dice que se ha ido a Argentina hace un año y no ha regresado. Bueno, pues que regrese a México. Enfermo de una bacteria rara en la garganta estoy. ¿De qué? Es Yoda. Eres un asco, cabrón. Y hablas sé como sí. Yoda. Es la bacteria Yoda. Enfermo de una bacteria en la garganta estoy. Dice, bueno, los idiomas se aprenden mejor a besos. Es una gran verdad, ¿eh? Todo se aprende mejor a besos. No, a todo, no, cabrón. Bueno, uno no como presta más atención. Digo, viene el profesor bigotoso y dice, hoy vamos a la revolución industrial inglesa. Y anda dándole besos a... aquí. No, está bien, yo prefiero los libros, cabrón. Dice, bueno, el caso es que en Londres no me dejaron abordar la primera vez y después, cuando abordé, no me dejaban entrar a México. Luego fui al hospital. Ah, que estuvo en Londres. Y que estuvo a los besos en Londres. Y en Londres, sí, sí. Y aprendí un inglés que es, sí, kiss my ass. Dice, bueno, fui a un hospital ahí y bueno, y allí, y en Oaxaca, y me querían poner en cuarentena. Lo pero podéis no imaginar. Entiendo una mierda, No, te ha afectado parte del lóbulo parietal izquierdo sí. Y es la parte los del habla. Los besos te han hecho mal. Sí, el lóbulo frontal. El tingles para mí, sí, que sí, se sí. Toma a las 5 en punto sí, sí, sí. Y a él lo está matando esto. ¿Lo podéis imaginar? No, realmente no lo podemos imaginar. Dice, pues ya estoy aquí de nuevo para seguir jodiéndolos y después les enviaré fotos. Saludos a todos y pidan por mí, señor elefante. Bueno, pedimos por ti. Sí, pedimos sí, por sí, ti sí. Para que se entienda por más tu mensaje. Por Yoda, sí. Por ti, por Yoda, sí, que se vaya mejorando. Señoras y señores, from LA, California, con ustedes. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corky. Y bueno, locos, esta vez quiero contarles una cosa, cabrón. Fui al hospital y bueno, ya saben las mamás que dan los doctores, que dan una plática y toda la chingadera y madres, loco. Pero en fin, el vato me dio la opción de dejar las pastillas, pero no sé. La verdad, a veces siento que ya no las necesito, ya no me duele nada, pero en fin. Pero lo que me llamó la atención fue esto. Me dijo, puedes dejar las pastillas y te daré como medicina provisional a fumar marihuana. Y me quedé pensando y ahí me empecé a inventar otros dolores, que me sigue doliendo la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad la estoy pensando todavía, si fumar o no fumar. ¿Usted qué haría, señor Martín? ¿Tú, pirata, qué haría? ¿O quieren que se las mande ustedes? Pero en fin, a veces pienso y la repienso y no sé, pues, yo creo que posiblemente fumaré un poquito. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Como dijo Shakespeare, fumar o no fumar. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Fumar. Sí que sí, cabrón. Bueno, Shakespeare nos dijo exactamente eso. Estamos en la duda, sí, Charlie. Sí, no, tampoco estoy muy seguro de lo que dijo William Shakespeare, pero no envíes nada. Digo, esto es una cuestión, ustedes saben, hay controles y esas cosas, así que no envíes nada. Pero, que, cabrón, ¿sabes? Me duele. Yo digo porque está la abuelita del maleante que cura todo. Sí. Tengo un dolor aquí. Sí, ahí en la rodilla. Exactamente, claro, como en la rodilla, pero como que sube. No envíes nada, Charlie. No, todo lo que necesitamos. Está justamente, pero yo creo, ¿a usted le parece? Huelo a humo de marihuana. Espero que sea terapéutica. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Adiós. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. ¿Qué pasó, chicos? El Nabo comunicándose nuevamente. Aquí el Gurux desde Oaxaca, México. Ah, hola, Gurux. Para contarles un chiste enfocado a los matemáticos religiosos o religiosos matemáticos o matemáticos que se creen religiosos o religiosos que, bueno, creo que no es ni para uno ni para el otro. Pero ahí va. Estaba Chuchín en el monte, ¿no? Jesucristo. Sí, que sí. Dice, hoy estamos con Jesucristo. No sé qué pasa, es muy religioso, un día religioso. Bueno, estaba meditando con sus discípulos cuando se le acerca Pedro y le pregunta, maestro, ¿por qué tan pensativo? Y Jesús no le responde, ¿no? Estaba casi en un momento de nirvana. Pedro, intrigado, regresa a su lugar y continúa la meditación. Jesús se para de su lugar, se pone de pie, camina y comienza a mover las manos por el aire de un lugar a otro. Pedro no resiste y le acompaña preguntándole de nuevo, pero maestro, ¿qué sucede? Y Jesús le contesta, Y cuadrada igual a 2px. Pedro se queda atónito sin saber qué es y le dice: maestro, esta vez no le he entendido. Y Jesús le responde: es una parábola, Pedro, es una parábola. Sí, zapa, matemáticos sí, sí. Religiosos, ¿verdad? Bueno, está ahí todo el que hijos de que viva la panocha, dice desde Oaxaca, el gurú y sus parábolas. Por aquí dicen: ¿qué pedo, cabrones, mis cabrones puñeteros desde Mérida, Yucatán, México? Gustavo Mike Portnoy. ¿Qué pedo? Ayer en el programa 1038, esto es ayer, sí, pero es un ayer, es otro ayer. Hipotético, sí, es sí, de sí. Parábola. Dice: escuché que Javier comentaba sobre el sonido que escucha cuando ha sido expuesto al ruido agudo. ¡Mierda! Yo ahora estoy igual porque estuve en una batucada del carnaval de mi ciudad durante 4 días, íbamos tocando todo el trayecto, que era más de 4 kilómetros. ¡No mamen! Me duelen los oídos y me lloran. Yo le digo... ¿Le lloran? Sí, porque... No, pero eso es milagro. Porque parece como un cri... Pero no, si te lloran es milagro. Sí, sí, si te lloran es milagro. Te entronaremos como la Virgencita de la Lupe en algún lugar de Yucatán, para que te vayan a visitar los feligreses y vean cómo te lloran los oídos. Él dice: bueno, cabrones, solo... Para decirle, debe ser parte de los estigmas. Dice: somos, es el primer estigma, me lloran los oídos. Luego, si aparecen más estigmas, Gustavo, enviaremos gente aquí pertinente a la nave para que haga un estudio y ver si pasas a ser San Mike Portnoy o quedas así como un mísero lacayo de la iglesia romana. Dice: bueno, ahí va, ya somos varios los que sufrimos esto, va, y ahí está. Gente que por contagio comienza a sufrir cosas que jamás sufrió, pero reconoce. A lo mejor tenemos enfermedades que, como no son catalogadas como enfermedades, no nos suenan enfermedades. Póngale. A lo mejor a mí me tiembla el ojito, al lagarto le tiembla el ojito. Ah, de hecho, sí. Y él no lo no está catalogado como una enfermedad. No, no, no. Pero siempre algún catedrático aparece y dice: el tembleque de ojito es ojetosis. Y vaya uno a saber, póngale, se nutre de nuevas enfermedades que ni sabía que tenía. El güero ardiente de Kerber en Venezuela. Hola, güero ardiente. Dice: bueno, cabrones, un saludo para todos mis cuates. Como ya saben, vengo con chistoretes para las ciberzorras que escuchan esta radio. Dice: ay, les dejo 3. ¿En qué se parecen las mujeres a las medias? En que solo sirven para meter la pata. Nosotros no nos reímos por compromiso con toda la audiencia femenina. No queremos que nos madren. ¿Qué es una mujer entre una lavadora y una secadora? Una foto familiar. ¿Qué es una mujer embarazada de una niña? Un kit de limpieza con repuesto. Bueno, él se encarga de estas cosas y se ha ganado el afecto de todas las mujeres que lo aman al guaro ardiente. Hola, capitán, soy Ana Karina de Pozitlán en Jalisco. Hola, capitán. Te felicito y a todo tu equipo también. Dice: quiero que sepas que está padrísimo tu programa, capitán. Está fuera de serie y es que se me hace este padre. ¿Capitán o hay otro? Usted tiene otro programa. No tiene otro también. Bueno, es el otro entonces, sí, capitán. Otro. Sí, sí. Dice: el chorro que, bueno, yo le voy al sagrado rebaño de las chivas y que es como el frijol, malo y picado. Besos para ti y agrégame a tu lista de fans. Chao. Tenemos la papeleta de la lista de fans del capitán. Capitán, usted tenía una... ¿No? Una ¿cómo? Ah, pero no. Cabrón, tienes que hacerla. Cabrón, por favor. Tiene que... Si no, ¿dónde ponemos a Ana Karina Pozitlán? Sí, sí. Agréguela. Agréguela, ahí está. Dice: bueno, me gustaría que un día me des unos picones que son típicos de aquí. No, pero si son típicos de aquí, dáselos tú los picones. Sí que sí. Porque el capitán como que no puede. Está muy concentrado en la banda holandesa que le quita las noches. Por aquí está el señor Don Robaro de San Salvador. Don Robaro. Sí, dice: bueno, ¿cómo están? Muy buen día, manejadores de la María Tijuana. Muy buen día. Muy buen día. Dice: muy esporádicamente desde el pulgarcito de Centroamérica, San Salvador. Salvador, dice: ya que el viernes pasado escuché un desintegrado de Salvador que se comunicaba desde Carasucia a Huachapán. Y en efecto, en nuestro país existen municipios y caseríos con nombres sugestivos, no muy adecuados, diría, pero para este tipo de cosas. Municipio o caserío, por ejemplo, departamento Carasucia, en Zaragoza, separado, no como el Zaragoza español, sino Zaragoza, La Libertad. ¿Cómo que goza más? Claro, La Libertad en Oratorio, en Cuscatlán, Cuyucuyu, en Aguacampán también. Perdón, hay el municipio, ¿dónde vive? Perdón. Perdón, no, que ¿dónde vive? Perdón. Es complicado para un sordo eso, sordo de mierda, le estoy preguntando dónde vive. Y que yo le estoy diciendo que vivo en Perdón. Bueno, al carajo come pollas, la gente termina muy enemistada con la gente de Perdón ahí en Aguachampán. Ojos de agua, en otro Chalatengo, ay, mi niña, tienes ojos de agua. Cáhuano, yo resido ahí. La Reina en Chalatenango, esto en Dolores, en Cabañas, Alegría, en Zulután, Nuevo Edén, en San Miguel, Chilanga, Morazán, bueno, La Unión, muchos, que cuando uno no sabe qué nombre ponerle un caso de un pueblo, sí. Le pone lo primero que viene en mente, y de ahí, por ejemplo, el de Zaragoza, ¿verdad? Sí, que sí. Dice aquí, ¿cómo gozó, Esa noche fue inolvidable. Dice aquí, a ver, en nuestro país las llamamos palomitas de maíz. Muy bien. Estados Unidos. No, es El Salvador. Ah. El Salvador, palomitas de maíz es palomitas de maíz. Bueno, en los Estados Unidos es popcorn. Bueno, sí, bueno, sí. Traducido, algo así como palomitas de maíz. ¿Qué específicamente qué es popcorn? Yo no sé, porque paloma es dob. A mí me suena mamada. Suena mamada yankee. Sí, popcorn. Popcorn. Pop debe tener relación con la onomatopeya del ruido que produce cuando se genera el pop y el corn. No sabemos y esas cosas. Dice, a lo mejor quiere decir maíz o alguna mamada. Esto es rápida traducción. Está algún residente que nos traduzca. Palomita Forti revienta cuando está caliente. Plop, plop. Dice, y se va Don Robaro. Con una pregunta un tanto ignorante, porque ya sabemos reventar, que palomita no revienta. No, palomita. Palomita queda en una sola pieza y ardiente. Saludos, amigos. Aquí les doy un chiste exclusivo para los micos informáticos. Un usuario sigue fielmente las instrucciones para instalar el software. Tan fielmente que cuando leyó que sacara los discos de su envoltura y los introdujeron a la unidad, el usuario retiró meticulosamente la parte externa, dejando tan solo el disco magnético y la parte central metálica. Aún se pregunta cómo podría tener problemas si había seguido las instrucciones al pie de la letra. Saludos de parte de su amigo Q-Hero. Está mal Q-Hero, No sí, está pasando sí. por su mejor momento. No. Sí, es verdad. Aparte viejo el chiste. Viejo chiste. La Ya está, histórico. ¿Quién usa disquetes? Sí, falta que nos venga con los 5.3 de esos que gigantescos, los debe y esas cosas. Entre que lo quiere madriar la misteriosa y está con estos chistoretes, yo creo que en cualquier momento lo madriamos. ¿Qué hubo de mis carnalitos espaciales de Guadalajara, Jalisco, México? Se maliña, se vuelve a reportar. ¡Hola, se maliña! ¿Qué tal, se maliña? ¿Cómo le va, Darío de Buenos Aires, argentino, también se reporta. De Salvador, Guanaloco. ¡Oh, cómo va, Guanaloco! Está por aquí también el Cocoyote de Parral de Chihuahua, México, el Teo Gibbs del DF mexicano, Molinda de Nicaragua. Saludos, ¿cómo están? El Franco Tirador haciendo una especie de descargo desde Puerto Rico, Freddy Guaraz, Perú, Lassi también llega. Vamos a la Tierra, cabrón. El científico dominicano Maryland. Yo le pregunto a usted, señor Lagarto, en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un muro resquebrajándose. ¿Resquebrajándose? Sí que sí, como una grieta gigantesca. ¡Qué joder! Creciendo y creciendo. ¡Dale! Ah, como un dique estallando, cabrón. ¡Dique estallando, güey! No. ¡Ay, carajo! ¡Ahí viene el agua! Flotando en medio de estas aguas, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la info, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Trae noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Adiós, Silver. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio Colores. Vasco Radio. Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con algún fiestero muy ofendido. ¿Por qué? Por los chistoretes que sean. ¡Oh, qué! Pero cura. Pero cura. Si usted es un cura que está llevando justamente a la reflexión y a la. Y esas cosas, ¿no? Tengamos un minuto de reflexión. Sí, tengamos la fiesta en paz, podríamos decir. Póngale ese que sí. Invoquemos. A todos tipos de dioses. Por las dudas que sea el nuestro, no sea, ¿no? Y sea algún otro. Ahí tiene un caldo. Perfecto. Bueno, podemos brindar. Podemos brindar. De esta manera, entonces, brindamos con todos los desintegrados. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso nuestra amiga Yuriyama. Ah, Yuriyama. Sí, desde Michoacán, Morelia, Japón. No, en realidad es México, pero bueno, Yuriyama. Señoras y señores, nada más que agregar, esto ha sido como siempre. ¡Un verdadero placer! Aquí estamos, cabrones. ¡Hola, mis voladores de Papantla! Les saluda su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó.